Marcelo Valle, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por comunicarse. Bueno, Marcelo, va a haber una reunión hoy aquí en Tandil, una reunión de ciudades. Contanos de qué se trata. Sí, en realidad es, como recién bien dijeron ustedes, es la continuidad de lo que sucedió en Las Flores. Nosotros veíamos desde el Frente Renovador y con todos los referentes y compañeros de las otras ciudades que había que empezar a trabajar distintos temas, todos juntos, porque las problemáticas muchas veces son las mismas y las ideas pueden servir para varios, ¿no? Entonces fue que se inició eso en Las Flores. El tema, el puntapié inicial fue el tren, porque era un tema que siempre nos preocupaba a nosotros, si bien Las Flores y Montes, que también forman parte del encuentro, tienen el tren, nosotros no, con Rauch no lo teníamos, para nosotros fue una decisión ilógica, o sea, hace un par de años se había resacado, y bueno, viendo la problemática que hay hoy en día con lo que es el transporte, viendo lo que nos cuesta a nosotros ir a Buenos Aires, viendo los distintos modos que se está buscando a la gente para abaratar costos, que es vía Facebook juntarse un par, ir, y que ni siquiera habrá sabes con quién vas, ni cómo maneja, ni que si un día pasa algo, qué pasaría con toda la que ojalá nunca pase nada, porque mi hija es una de las que hace eso, que va a Buenos Aires. Uh-huh. Veíamos que había que buscarle la vuelta y volver a instalar el tema, y a su vez también desde la parte de la producción, de las pymes, porque la verdad que la logística sería otra y mucho más económica si se podría venir con su mercadería desde Buenos Aires. Entonces, bueno, lo que decidimos es juntarnos y trabajar el tema. A la par, eso lo veníamos pensando, a la par sale la resolución, se oficializa una ley, que es la 27.132, una ley que en el 2015 había llevado al Congreso Rondazo, que ahí se había aprobado, pero nunca se había reglamentado. Y la reglamenta este gobierno en noviembre del año pasado. Y el artículo 1 decía que el gobierno tenía que fomentar, que había que volver al tren, era todo una ley a favor del tren y en la cual el Estado podía regular todo lo que existe hoy, encargarse de que vuelva el tren, ni siquiera tenía que tener el permiso de las que tienen, por ejemplo, las concesiones de las vías, ¿no? Claro. Entonces la verdad que es una ley muy importante, y es importante que este gobierno también la reglamentó. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar sobre esa ley, porque ahora tenemos una luz. Está sucediendo, porque si uno ve que en el conurbano o en el norte se está avanzando mucho en lo que es el tren. La verdad que a la provincia de Buenos Aires, al interior de la provincia de Buenos Aires, a lo productivo de la provincia de Buenos Aires, no se le está dando, no, se lo ha dejado de lado. Seguramente por algo político, ¿no? Una decisión política fue. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar y vamos a presionar, esto no deja ser política, entonces vamos a presionar todos juntos para que el gobierno revea la situación del tren, principalmente nosotros entendí, pero la Balcarce la harán por Balcarce, la de Miramar por Miramar, Raúl por Raúl. Y el punto inicial es una ordenanza que se adhesiona a esa ley, que hoy se la vamos a presentar entre nosotros y la vamos a charlar para que la presentemos todo, obviamente con distintas, con ciertos cambios, porque nosotros no tenemos tren y algunos sí tienen tren, cada uno verá cómo adhiere, para que después todos los consejos deliberantes pidamos a nuestros intendentes que por favor empecemos a trabajar en tren en serio. En medio de estas reuniones que están manteniendo y gestiones, ¿han tenido ustedes algún contacto oficial con gente del gobierno de la provincia de Buenos Aires? ¿Para el tema del tren, decís vos? Claro. No, en realidad hemos tenido muy extraoficiales, ¿viste? Y la postura de nosotros del gobierno nacional sabemos que es porque se lo dijeron a Lungui y a todos, por ejemplo, el caso Tandil, ¿no? Uh-huh. Hace poco, cuando dijeron que iba a venir en el 2025 el tren, ¿no? Uh-huh. Cosa que para el 2025, bueno, obviamente uno espera que el gobierno sea otro, nosotros somos otro partido, y a su vez ni siquiera las empresas que tienen la concesión de las vías van a estar. O sea, era una cosa media loca que hayan dicho eso y que todos hayan quedado tan calladitos, ¿no? Pero bueno, vemos que se están trabajando en el tema tren en otras jurisdicciones. O sea, el tren es nacional. O sea, si bien, viste que después pasó... Sí, sí, depende de Guillermo Dietrich. Sí, sí. Claro, es Dietrich. Pero obviamente, si nosotros logramos presionar desde nuestros distritos después con otros diputados queremos que se presione en La Plata, y después eso se va haciendo, viste, es como que se va abriendo más la zona para poder reclamar. Pero sí estamos en contacto con gente de la fraternidad, que nos vamos a juntar, y sí, después lo que vamos a hacer es juntarnos con toda la gente interesada en Tandil para que puedan presentar proyectos. Nosotros, si bien tenemos un proyecto, una idea, que la está llevando adelante Marcelo Serrano, que está con nosotros, en realidad nosotros lo que queremos es que venga el tren, que sea el mejor proyecto, el de cualquiera, o sea, o lo de la gente del barrio de la estación, o lo de una ONG que existe, que también quieren que vuelva el tren, o la del mismo municipio, no nos importa quién lo traiga. Bien, y se van a tratar otros temas también, Marcelo, tengo entendido, como por ejemplo el tema de Ioma. Sí, se van a tratar dos temas. Uno es un tema también con la misma temática del tren, de poder trabajar todos juntos, que es todo lo que es, nosotros dijimos pymes y producción, ¿no? ¿Verdad? Es cómo podemos hacer, siempre pensando en ser gobierno, la verdad, ¿no? Siempre pensando en un espacio político. Bueno, cómo podemos trabajar todas las ciudades para las mismas problemáticas que tenemos, que es la falta de empleo, el futuro con una clase de empleo distinta a la que tenemos hoy. Entonces podemos ver qué idea tiene cada ciudad, qué problema tiene cada ciudad. Por ahí el problema que tiene Rauch, nosotros le tenemos una solución, el problema que tenemos nosotros, pero tiene una solución Mar del Plata, ¿no? Claro. Esa parte la va a coordinar hoy, como lo del tren lo coordina Marcelo Serrano, esa parte de producción la va a coordinar Andrea Almenta. Y después lo de idioma es una temática para ir un poquito más distinta a la de las otras dos, pero sí es una problemática. Nosotros vemos en todas las personas que tienen idioma los problemas que tienen con los medicamentos, los problemas que hay con muchas familias que tienen hijos discapacitados, y cómo se le hace muy difícil que te aprueben las cosas, que los sesiones terapéuticos, que los precios terapéuticos no cobran. O sea, hay toda una problemática que también pensamos que, bueno, si nos juntamos muchos, por ahí hacemos un poco más de presión. Eso lo va a llevar adelante Gabriela Martí, con los que vengan de las otras ciudades, que también tienen su opinión, ¿no? Y la problemática es su opinión. Marcelo, muchísimas gracias por el contacto. Hoy a la tarde se reúnen varios sectores sobre la noche en el Club Defensa. Con Facundo Llano, Mauricio Alessandro con su gente, y también va a estar el Movimiento Evita. ¿Frente a Renovador también va a estar presente en dicho encuentro? Sí. Nosotros, yo en realidad participo en el Sub-45 también. Sí, sí. El Frente Renovador está presente. Así que sí, vamos a estar esta noche ahí en el Defensa. Espero que no llueva. No. Pero no sé. Ahí estaremos. Bueno, ese es un espacio también donde se discuten políticas, todavía sin definir ni siquiera candidatos ni nada, porque la verdad, de acá a que cierren la lista, nadie sabe lo que puede suceder. Lo que uno no tiene que perder es la oportunidad de poder hablar con otros y intercambiar ideas, porque la verdad que si nos vamos a poner en este momento sectarios y no querer juntarnos y no querer discutir, como dirigente político estaríamos, la verdad, dando mucho que desear, estaríamos dando pena. Y la idea es otra. Así que hoy estaremos, y mañana también vamos a estar en un desayuno que organizan también varios sectores del peronismo. También vamos a estar dando nuestra visión de Tandil y de la actualidad. ¿Otros sectores del peronismo? ¿Qué sectores es el desayuno de mañana, Valle? Tengo entendido, a mí me invitó Facundo, estuvimos hablando con Facundo, estuvimos hablando con Nico y también con Rogelio. Mañana van a estar, vamos a estar todos los sectores, uno puede, dirigentes del peronismo, por lo que ya tenemos entendido, sí. Roberto Mucherón, Rogelio, Harry, nosotros, todos charlando un poco la problemática, sin hablar, obviamente, de, no vamos a hablar ni de Cristina, ni de Massa, ni de, porque, bueno, salir, no podríamos sentarnos todavía, pero sí viendo lo que sucede, cómo nos preocupa. Creo que por ese lado va, por lo que hablé yo con los compañeros, y ver cómo se puede aportar ideas. Acá lo que hay que hacer es aportar ideas y después que los pueblos lo lleven adelante, independientemente de cómo terminemos después en una lista dentro de 2 meses. No falta tanto, por eso les decía, conversen rápido porque el tiempo se les viene encima. Las ideas están, lo importante es es ir charlando, o sea, a ver, la unión está siempre. Ajá. Además que, bueno, muchas veces la dirigencia arriba no escucha capaz que tanto a las bases. Escuchando más a las bases, escucharía a nosotros los, porque por más que uno milite en un espacio político, sigue siendo alguien común, alguien de a pie. Yo ahora corto con ustedes, me voy a trabajar al campo, veo lo que le pasa a la gente que está en el campo, los empleados, o sea, bueno, si por ahí escucharían un poquito más a nosotros, supongo que a veces sería hasta más fácil, pero bueno, no dependen algunas cosas de nosotros, obviamente. Bien, un viernes y un fin de semana con mucha reunión y mucho diálogo, entonces, Marcelo. Sí, que lo que uno espera es que salgan ideas, o sea, como esta del tren y de las pymes, esta noche con lo que vamos a charlar con los muchachos y mañana. Lo importante es que salgan ideas. Reuniones por reuniones tampoco sirven de nada, ¿no? Es verdad. Vamos a ser sinceros, o sea, no. Uno trabaja, uno no vive de la política, y uno cuando quiere participar es para que quede algo. Repito, después quien la lleva adelante, por mí que sea el UNI, no me interesa. Bien. Pero el tema es que las cosas empiezan a mejorar en serio. Bien. Marcelo, muchísimas gracias por el contacto. Que tengas una excelente jornada de trabajo. Muchísimas gracias a ustedes por molestarse y darme esta oportunidad de que yo pueda comentar lo que estamos haciendo. La verdad que agradecido.